y les damos la bienvenida al señor Capitán Bittencourt. Buenas y terroríficas mañanas. Ya lo hemos hablado, no es necesario. Pero por no, no, no. Faltó la cortina, ¿no? Me parece que la cortina. Faltó no. La cortina. Sí. Hacerle cantar el tema de Nike. Sí. ¿Se olvidó? No, era muy bueno. Contando historias. Tenía talento. Espere un poquito que ya nos ordenamos y le damos. Ahí. Si no, mientras tanto, le cuento que en la ventanita tiene de todo. ¿De todo? De todo, sí, de todo. Útiles escolares, cuadernos, cuadernolas, alfombras de tejido para la entrada, ¿vio? También tiene camineros de goma Eva en dos diseños, por ejemplo, ajá, ¿no? Aproveche para juntar las cosas para el camping y, bueno, todo lo que necesite para el camping está ahora ahí. Ahora turismo, necesito. Exacto, todo. Todo. Pasá por Sarabia Wilson Ferreira, la ventanita. Mejor lugar para encontrar de todo. Me voy a ir corriendo hasta allí. Y bueno, hacemos el pase para el señor Bittencourt. Ahora sí, ahora el sí señor que está oficialmente. Capitán Bittencourt, oficialmente presentado. Palmas. Contando historias. Tengo memoria. ¿Puede enderezar un poquito el micrófono, capitán? ¿Por qué las chicas bonitas no tienen corazón y nosotros somos unos peluches? ¿Por qué a usted le cuesta tanto entender que no se tiene que usted acercar al micrófono, sino que lo puede mover al micrófono para que se acerque a ustedes? Porque me gusta cantar de lejos porque se sienta mejor mi voz. Ah, ¿por qué las chicas bonitas no tienen corazón y nosotros somos, los hombres, unos peluches, unos peluchones? Tengo para hablar en algún momento, ¿no? Las chicas bonitas sin corazón. Todas no tienen corazón. Bueno, si usted dice... Contando historias. Bueno, vamos a ponernos serio. ¿Arrancamos? Arranque. Bueno. Hoy el tema de hoy es lugares enigmáticos de Melo. Son lugares que uno pasa o va, concurre a esos lugares. Sí, sí. Lugares, o centros, fue en alguna época. Sí, centros educativos, comercios. Cines. Y que se dice que está asombrado. A mí me pasó hace un par de semanas atrás. El jueves anterior no pude venir. El programa iba a ser Antes que sigas, sí, te quiero decir que Pedro dice grabando las palabras del capitán. Pedro Martín, y manda una foto donde está grabando ya lo que. Espectacular, Pedro Martín Barbosa, muchas gracias. Vos sabés que el jueves pasado no pude venir, tuve que hacer unos estudios. Y pensaba hacer este programa. ¿Salió todo bien? Sí, todo bien y todo mal también. Bueno, bárbaro. Pero tiene arreglo, eso es lo importante. Ah, bien. Arriba, Capi, vamos arriba. Arreglo no tiene, es la esperanza de que algo se solucione. Pero bien, igual, me gusta su positivismo. Hay que ser positivo. Continúa. Hay que ser positivo. Entonces, yo estaba conversando con una chiquilina allí en el barrio y con el novio y me dice... Diga la verdad, se la estaba levantando. No. Estaba el novio. No, es mi dejado. Sí, igual que mi tía, sí, es de un amigo. Me contó un amigo, sí. Yo no sé dónde queda la Mari, me contó un amigo. Menor de edad todavía, paren, ubíquese. Y va y me dice, ¿vos sabés que Cinemelo está embrujado? Digo, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué? Me ve que yo a Cinemelo fui un montón de veces y nunca sentí nada raro. Dice, sí. Y hay historias en el Cinemelo. Y yo me encuentro con una persona allí del barrio, un tipo, y digo, ¿vos sabés que dice que Cinemelo está embrujado? Me dice, sí, está. Dice, bueno, pará, vamos a grabar acá. Y lo grabé. Ajá. ¿Tenemos testimonio? Tenemos testimonio. No te puedo creer. Audios. Mi experiencia paranormal que tuve en el cine Melo hace un mes atrás, por curioso entré al viejo cine de Melo, y al ir abandonando el local, la parte donde estaba la sala del cine, sentí ruidos como que salían desde el sótano. Y al arrimarme a la puerta del sótano, sentía muy claramente que arrastraban como algo de metal, podría ser, no sé, un cajón de metal, o podría ser también un blocker de metal, no sé, algo extraño fue, realmente extraño, sin lugar a dudas. Increíble. Increíble, y lo interesante de esto es que tengo dos audios más. De este mismo lugar. Del cine Melo. Y esta persona, este hombre, no conoce a los otros que... Claro, no son conocidos entre sí. No son conocidos. Y hay cosas... Yo tengo una experiencia. Hay que... cosas en común de Ajá. lo que dice él y de lo que dice mi ahijada. Bueno. Y no se conocen, ¿eh? No se conocen. Sí, pero no, contá cuál este, es. En una época estuve yendo al Cine Melo porque estaba por empezar unos cursos y un día fui y llegué un poquito antes y sobre el escenario, allá al fondo, había teatro, estaban ensayando. Y sabés que se pusieron, estaban ensayando, yo me senté a mirar un ratito y cuando juntaron sus cosas y para dejar libre ya el escenario, cuando salen del escenario cae un pedazo del techo donde estaban ellos. No murieron, ¿verdad? Y, él, y esta persona, una persona muy conocida que estuvo incluso en una novela, en Betty la Fea. Steven Seagal. Sí, es igualito, Steven Seagal. Claro, Rubén. Porque Steven Seagal nació en Melo. ¿Usted sabe eso? Un día voy a contar la historia. No se vaya por la raza. Bueno, pare, mono. Esta persona dice: hace casi dos horas que estamos acá y en el momento que salimos cae el techo. Mirá, qué increíble, ¿no? Terrible. ¿Suerte o no? Andás a ver. Mirá, Gerardo Espíndola. Un saludo grande a Edgar y muchas gracias por toda la información que me ha pasado. Un abrazo. Ah, dale, Gerardo. Buenos días, el uno, el Capi. Ese sabe. Dice Fabri. Fabricio de Castro, un saludo. Un saludo porque están escuchando Fabricio y Alison. Fabricio, acordate que estoy necesitando sponsor. Este, así que pasen por Mercadito Santa Cruz en Varela y Miquelín, en Barrio Santa Cruz. Y le compran ahí a Fabricio que va a ser mi sponsor. Bien. ¿Querés agregar algo? Sponsor. Ah, vamos a nada, nada. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que ya sea de paso, Fabricio, ahora cuando salga de la radio voy a ir a comprar algo por ahí, haceme precio, porque todo sube menos los sueldos de Viva la Pero Mañana. Estamos guiando, por... Bueno, ¿escuchó? Seriedad, por favor, porque si no rompemos, seriedad. El ambiente que estamos suba, logrando. Suba, comparte otro audio de cine. ¿Sí? Sí, dale. ¿Querés agregar algo sobre el primero? Sobre este ruido metálico que escuchaba esta persona. No, lo que me dijo él es que cuando sale del cine me lo vi una persona allí. Dice, ¿hay alguien acá trabajando? Dice, no, acá estamos nosotros dos nada más, usted y yo. Terrible. Vamos con el segundo. Segundo audio. Bueno, mi experiencia con el Cine Melo comienza más o menos hace 3, 4 años, cuando con un grupo de amigas habíamos ido a ver una exposición de un artista y al finalizar, ya cuando estaba terminando, nos quedamos porque era invierno, estaba como ya de noche, estaba cerrando, nos quedamos conversando con el artista y nos comenta que el Cine Melo, hablando de todo un poco de historias de terror y de esa zona, nos comenta que el Cine Melo se dice que estaba embrujado, que se escuchaban cosas, que se cerraban puertas, que había ruido. Entonces nosotras interesadas en el tema, le dijimos que nos cuente más y nos dijo que si queríamos podíamos bajar al sótano y ver que ahí dice que se escuchan todo ese tipo de cosas. Entonces accedimos con mis amigas, bajamos, éramos en total más o menos 4 o 5. Accedimos, bajamos al sótano, que hay una escalera ahí toda en forma de caracol, ya como en mal estado, y cuando bajamos vemos que hay por todos lados cuadros que hacen alusión a Dios, todo Dios, cuadros religiosos, y también que está lleno de ropa de niños por todos lados, juguetes, pero viene esos aspectos como de película de casas abandonadas donde quedan osos de peluche en mal estado, ropa de niño, un zapato por allá, o sea, todo un aspecto que te da una mala impresión y esos lugares que te corre como el frío de no me gusta estar acá, no queríamos estar mucho tiempo ahí. Entonces recorrimos rápido, seguimos bajando y en una cuando casi llegamos al final del sótano sentimos como que pasa corriendo algo. Y ahí nos miramos entre todas y dijimos, ¿fuiste vos que hiciste ese ruido? No, yo no fui, y nos empezamos a asustar. Y nada, no sé qué fue, pero se escucha ese ruido como de que alguien corre constantemente o que arrastra cosas. Y la verdad que da bastante miedo. En ese momento, por supuesto, empezamos a gritar, nos asustamos muchísimo y dijimos, bueno, nos vamos acá. Y subimos corriendo lo más rápido que podíamos y volvimos a salir de ahí. Pero sí, se siente esa sensación de frío y de que hay algo que no es nada lindo de estar ahí. Increíble. Lo primero que tengo para decir es que, al igual que el primer audio, habla del sótano y de algo que arrastra, como que arrastra. Algo que se arrastra. Sí, que arrastra algo. Y ella me dijo que era algo de cuatro patas. Lo que ellos sintieron que corrían era algo de cuatro patas. Una rata. Pues una rata. Sí, pero el ruido que hacía era muy importante. Una rata no hace ese ruidito. Y no arrastra nada. Y no sé qué puede arrastrar una rata. Puede arrastrar una cadena. Una cadena. Vos sabés que ella me comenta que, bueno, eso era de noche. Y ese lugar es oscuro. Ajá. Sí, se alumbraban con la linterna de los teléfonos. De los teléfonos. Claro, o sea que no puedes hacer en un lugar, entrar a un lugar oscuro de noche, menos un cine que casi estaba abandonado. Bueno, pero no hay luz. No hay luz en el lugar, no es que acá se prende ahí una lamparilla. Aparte, aunque esté de día bajando al sótano, bastante. Claro, y eso de la sensación de frío es muy común cuando hay energías negativas. De otros planos. Sí, hay otros testimonios que tengo por acá que me hablan pero de eso. Pero yo me quiero quedar un poquito en este, porque si no los vamos a agotar. Sí. Y el otro día cuando me enviaste los audios y yo los escuché, te dije para ir al cine. Sí. Y yo hablé con una persona, le pedí permiso, me dijo que sí, que él ya no tiene nada que ver, pero que vaya y diga que va de parte de él. O de lo contrario, que cuando esté allí lo llame y él hablaba con la persona. Porque lo que quiero hacer es lo he visto, quiero poner una grabadora. Porque de repente hay cosas que el oído humano no puede captar. ¿Vos sabés que sí? Y en una grabación... ¿A mí me pasó? Bueno, entonces si a vos te parece, esta semana hacemos eso. Vamos. Tiene un nombre, se llama psicofonía. Claro. Y podemos ir cualquier tarde, porque el sótano va a estar oscuro, ponemos una grabadora. Fíjate que uno de los... Y ponemos... damos la palabra de que la grabación no la vamos a tocar. Lo que se grabe o no se grabe allí lo vamos a poner tal cual fue recogido. Sí. ¿A vos te pasó? ¿Si te parece? La semana que viene. ¿A vos te pasó lo mismo que a mí de ver la hamaca? La hamaca de la plaza. Sí, pero yo la filmé. Y fueron dos filmaciones, inclusive subí una a Facebook que tuvo como 6.000 y pico de reproducciones. De reproducciones. Después yo la agarré, la dejé privado, viste, solamente para los contactos, y ahí se calmó un poco la cosa. Lo increíble es que en la filmación se escuchan voces que yo en el momento no las escuché. Claro. Voces, había una con la primera grabación que yo agarré y la borré del celular después de un tiempo porque era tremendo lo que se escuchaba, ¿no? Bueno, yo el día que vi esa hamaca eran 8:15 de la mañana, me venía caminando para la radio, cuando paso por la plaza veo aquello moviéndose fuerte. Y no había absolutamente nadie, ni un niño jugando. Usted imagínese que yo, a mí me había pasó... viento. Había viento y movía solo una. Sí, a mí me pasó a medianoche. Una ráfaga de viento. A medianoche, junio. Un chiflete. Escuchame, junio, invierno, medianoche no andaba nadie en la calle. Estuve una hora viendo la hamaca moverse sola y yo allí, estoico, al lado. Y era una que se movía, ¿no? La demás no. Bueno, antes de pasar a las otras, ayer vi que publicaste una cosa que te pasó donde recogiste un testimonio de un lugar y cuando fuiste a escucharlo, el testimonio. Yo lo escuché el audio, estaba lo más bien, después de grabarlo, estaba lo más bien, porque claro, uno graba y quiere saber si salió bien, viste, todo eso. Y cuando llego a casa, que te lo iba a mandar, estaba como borrado, viste, cuando... Eliminado, viste, cuando eliminás un audio, le das clic, y nada. Sí, sí. Y está, y lo raro es que yo no lo eliminé, porque aparte están los otros audios, estaban todos juntos, viste, los cinco audios. Puede haber sido casualidad o de pronto el viejo, porque era una historia sobre la estancia del Cordobés, el viejo Sarabia dice... ¿Te recordás algo sobre esa historia? Sí, el tipo... Porque ya que no tenemos la grabación, por lo menos... Sí, no, este hombre trabajaba ahí, creo que estaban alambrando, fue hace en la década del 70, era un muchacho joven. Y dice que por las noches sentían un galope, de pronto casco, ¿viste? Sí. 3-4 de la mañana. Y bueno, salían a mirar, pues, miraban por la ventana y era un hombre que llegaba a caballo. A caballo, en un caballo blanco, se bajaba y desensillaba y desaparecía, ¿viste? Ajá. Entonces, claro, eso pasó varias veces y hasta que dijeron, bueno, nosotros vamos a tener que ver qué pasa acá, qué es esto acá. Sí, sí, sí. Y los viejos decían, no, dejen quieto, pero claro, había muchachos, 17, 18, 20 años, y nosotros curiosos, vamos a ver, ¿viste? Sintieron los cascos, miraron por la ventana y ya estaban medio aprontados. Salieron, viste, para el campo allí, estaba oscuro, y unos iban más adelante, otros iban más atrás, y uno dijo, ¡pah, es Sarabia! Y ahí dieron vuelta. ¿Era Sarabia? Aparicio. No te puedo creer. Eso es lo que dicen. Sí, es verdad, es mentira, no sé. Pero si es verdad, es mentira... Después de eso, sentían casco, ladrillo, lo que sea, olvídate, se tapaban la cabeza y seguían durmiendo. Década del 70, increíble. Aparicio ya llevaba un tiempo muerto, ¿no? Terrible. Tremendo, sí. Ese audio no pudo salir, pero tal, la historia está. Estamos escuchando algunos testimonios que recogió hay otro Edgar Bittencourt. Sí, ya vamos a ir con él. Si vos tenés alguno, tenés tu propia historia, comunicate al 091-684-983. nos mandás un audio, un WhatsApp. O un WhatsApp, y nosotros lo leemos. Si te animás a un audio, mucho más fácil. También nos pueden mandar audios o WhatsApp desde La Laguna Merín, que nos están escuchando por Ecos de la Costa, allá también. En el 96.1. Y le quería contar que Machado Motos tiene mecánica, repuestos y traslados en Miguel Barreiro, casi Muñoz. En el 099-165-171, lo podés llamar a Derwin Machado, el taller que le está quedando precioso, cada día se va agrandando más. En un hermoso taller, tiene de todo, de cubiertas, baterías, bujías y demás. Derwin Machado. Ahí, nomás, cerquita, Miguel Barreiro, casi Muñoz. Pasa los semáforos sobre mano derecha, quien va para el Beautiful Water. Perfecto. Lo dejo continuar mientras después sí. Haber dicho este. Bueno, escuchamos a Elton John y ya volvemos con más historias porque quedan más.